Full Harmony. Yeah. Joyce Santana. Nora. Cuando te voy a ver, moviéndote, haciendo lo que quieras hacer. No tengo a nadie, ya no hay nada que perder. Yo solo quiero meterme dentro de tu piel. Mujer, aquí no hay nada que perder. Yo me la paso sufriendo, imaginándome dentro de tu piel. No sé por qué lo piensas y cuando me pruebes sé que vas a volver. Una sola vida, pero con 100,000 noches pa' que estemos a solas. Siempre estás ahí, pero yo ando y viniendo a mí como si yo fuera la arena y por supuesto tú las olas. Un día nos morimos, hagamos algo por ahora. Nos comemos hoy, mañana vuelves a estar sola. Ya no más demoras, que estas ganas no me ayudan. Y la forma en que me miras lo que hace es que me empeora las ganas que tengo de verte. Yeah. Me dicen que es peor si dejo todo lo que quiero a la suerte. Yeah. Te digo que si fuera mía lo sería hasta la muerte. Y que tú no vas a querer que yo te suelte si llego a tenerte. Mujer, aquí no hay nada que perder. Yo me la paso sufriendo, imaginándome dentro de tu piel. No sé por qué lo piensas y cuando me pruebas.